El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Son las 5 de la tarde con 24 minutos, este extraordinario martes 11 de octubre, semana 41, han transcurrido 285 días del año y bueno, pues nos encontramos con una temperatura muy agradable aquí en la Ciudad de México, 22 grados centígrados. La puesta del sol se espera a las 7 de la noche con 16 minutos. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, lo saluda su servidor Rubén Labastida en una emisión más del Punto Crítico, con información útil para la toma de decisiones. Toda la información que usted reciba en esta tarde, bueno, pues puede visitar nuestro sitio oficial en internet y volverla a recapitular, a ver, volverla a ver, a disfrutar, a informarse en www.elpuntocritico.com. El día de hoy vamos a tener una entrevista con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas de economía y finanzas. El paquete 2017, insuficiente, economía incierta. El arquitecto Víctor Hermosillo Zelada estará platicando con nosotros, senador por el PAN en el estado de Baja California, sobre la migración. Y finalmente, el abogado de los padres normalistas, licenciado Vidulfo Rosales, estará platicando acerca de los avances en indagatorias sobre Ayotzinapa, que es lo último, lo más reciente. Bueno, pues nos lo va a comentar el licenciado Vidulfo Rosales. Llegó el momento de irnos directo al punto crítico de la noticia. Muy buenas tardes. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong comparecerá el próximo viernes ante Cámara de Diputados en el marco de la glosa por el cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Destaca titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, que se ha cumplido con el 93% de las peticiones realizadas por el grupo interdisciplinario en el caso Ayotzinapa. Secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza asegura que prohibir el doble remolque causaría desabasto. Órgano fiscalizador superior del estado de Veracruz detecta 55 nuevos contratos a empresas fantasma, ya suman 131. Jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera solicita al gobierno federal un fondo metropolitano exclusivo para mantenimiento y operatividad del metro. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Tenemos nuestro reporte directamente desde el Senado de la República, donde está nuestro compañero Francisco Montaño. Enrique Peña Nieto agenda diálogo con senadores del PAN en noviembre. Francisco Montaño, buenas tardes, te escuchamos con tu reporte. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Pues sí, comentándote que esta solicitud que le hizo la fracción parlamentaria del PAN aquí en el Senado de la República al presidente Enrique Peña Nieto el pasado 6 de septiembre, pues ya tuvo una respuesta, y fue precisamente anoche cuando desde la presidencia de la República el coordinador de los panistas, Fernando Herrera, recibió esta llamada para notificarle que la aceptación a este diálogo se llevará a cabo en los primeros días de noviembre. Fernando Herrera detalló al Punto Crítico que aún no se define la fecha ni el formato del encuentro, en el que dijo se llevará a cabo un intercambio de ideas para que los problemas del país tengan un cauce de solución. El senador panista afirmó que este diálogo con Peña Nieto será muy importante y consideró que incluso podría marcar un precedente para que en lo sucesivo se puedan comentar los temas de la agenda nacional. Este diálogo, quiero recordarte, es a fin de intercambiar puntos de vista y encontrar vías de solución a los problemas que enfrenta nuestro país. Y digamos que a partir de este diálogo, seguramente el presidente podría dialogar con las otras fuerzas políticas, como son el PRD y los partidos que llamamos chiquitos, como el PT y hasta Morena, ¿por qué no? Pues muchas gracias, Francisco Montaño, por tu reporte esta tarde. Muchísimas gracias. Y bueno, pues obviamente estaremos en contacto. Que tengas buena tarde. Igualmente, Rubén, estamos pendientes. Bueno, pues efectivamente también tenemos nuestro reporte desde la Presidencia de la República, donde Enrique Peña Nieto se reúne con el secretario de Seguridad de Estados Unidos. Se reunió este martes con Jeh Johnson. El encuentro se realizó en la residencia oficial de Los Pinos a las 12 de la tarde. El pasado 22 de septiembre en Nueva York, Johnson se reunió con la canciller mexicana Claudia Ruiz Massieu para revisar pendientes en materia de seguridad. Y bueno, tras el encuentro con el funcionario estadounidense, Peña Nieto recibió a la 1:30 de la tarde a Jens Weidmann, presidente del Banco Central de Alemania. Así es que, bueno, pues ha tenido, digamos, que una gira internacional estos días. Estuvo previsto que en este encuentro también estuviera presente Agustín Carstens, obviamente para platicar temas que tienen que ver con la situación económica que se está viviendo, por supuesto, aquí en la República Mexicana, aquí en México. Y en la Cámara de Diputados, diputados perredistas insisten en impulsar el matrimonio igualitario. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, planteó la necesidad de avanzar en el Poder Legislativo en el tema del llamado matrimonio igualitario. El legislador del Partido de la Revolución Democrática consideró que la ciudadanía reclama un trato distinto a las parejas y un reconocimiento a la diversidad, por lo que se requiere avanzar en esos temas en el Poder Legislativo. Al inaugurar el foro Diversidad de Familias y Matrimonio Igualitario, expuso que hoy, por desgracia, las resoluciones jurisdiccionales van por delante de las resoluciones de carácter legislativo. Insistió en que el Poder Legislativo vive el momento social en el que debiera llevar a cabo las leyes estas circunstancias, pues las leyes son el reflejo de lo que acontece en la vida social y actualmente la ciudadanía reclama un trato distinto. Así es que bueno, pues es lo que sucedió allá en la Cámara de Diputados y con mucho gusto se lo estamos compartiendo el día de hoy a usted. Síganos en @elpuntocritico con información útil para la toma de decisiones. Ya tenemos en esta tarde, por supuesto, vía telefónica, la grata compañía del senador por el PAN en el estado de Baja California, es Víctor Hermosillo y Celada, a quien saludamos con mucho gusto aquí en El Punto Crítico. Senador, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Igualmente, a sus órdenes. Bueno, pues el motivo de la llamada es conocer la opinión de usted en cuanto a los índices de migración. ¿Cómo está esta situación, senador? Bueno, mire, la frontera siempre es conflictiva y por muchos años el conflicto ha sido de nuestros compatriotas que se quieren ir a Estados Unidos, que por supuesto sin pasaporte le cierran la frontera en Estados Unidos y luego estando allá pues los expulsan, ¿no? Es un grupo muy grande, son como 5 millones de compatriotas nuestros y en este periodo de la presidencia de el presidente Obama los han expulsado como a 2 millones. Entonces en la frontera sí es una cosa terrible porque por Tijuana y Mexicali, que son las ciudades principales fronterizas, estaban expulsando más o menos hasta 60,000 en cada una de estas ciudades anualmente. O sea, es una cantidad enorme de gente. Y nosotros hicimos una petición al Instituto de Migración pues que los atendiera porque los mandan, digamos, totalmente desamparados. Se cambió hasta el artículo 84 para que les dieran mayor protección y en realidad lo que mandan al estado de Baja California son menos de 10 millones de pesos. Entonces, ante esas circunstancias, ¿no? En la frontera ya se hizo un grupo, ¿verdad?, de instituciones ciudadanas, sobre todo de las iglesias, junto a la Iglesia Católica, Cáritas, pero también otras denominaciones protestantes y la sociedad, que se encarga realmente de estas personas, los mexicanos, ¿no? Ahora, ahora están pasando. Sí, lo escuchamos, senador. Se nos cortó la llamada, al parecer tenemos algunos problemas. Que los paran ahí, ¿verdad? Ellos, por supuesto que eres muy notorio por el color de estas personas, ¿no? Entonces están llegando, pues ya hay más de unos 10,000 entre Mexicali y Tijuana. y todo indica que van a llegar más porque Estados Unidos como que hizo un boletín que por San Diego, por estas áreas, había la posibilidad de introducirse a Estados Unidos. Lo que tiene es que Estados Unidos hace nos atiende muy lentamente y pues están embotellando en nuestro estado, ¿no? Será, fuentes oficiales dicen, senador, que los connacionales, bueno, pues en vez de irse más a Estados Unidos, muchos están regresando aquí a México. ¿Esto qué tan cierto es o cómo está el porcentaje? Bueno, es que están regresando a México porque quieren, en el periodo de Obama han corrido a 2 millones, ¿verdad? Uh-huh. Ahora sí que porque los están regresando a fuerza. Están regresando a fuerza, muchos ya tenían muchos años, 25 años, tienen sus familias allá y los separaron totalmente. O sea, es una situación delicada para los nuestros. Y yo siempre he peleado por los nuestros, porque por un lado usted sabe bien de que los mexicanos y los mexicanos americanos, que ya son norteamericanos, que son la mayoría, mandan para nuestro país 400 mil millones de pesos. ¿Qué haríamos sin esa ayuda para las familias de ellos aquí? Tendríamos otro boquete dentro de las finanzas públicas. Correcto. Entonces, esa cantidad de 400 mil millones equivale a lo que entra por turismo. Entonces, por situación de vergüenza, deberíamos de plantear mejor a nuestros compatriotas que expulsan de Estados Unidos. Ahora, con estos que no son mexicanos, que están precisamente parados en la frontera porque no los dejan entrar los americanos, pues se hizo el conflicto más conocido, no en número, porque le digo, los que expulsan son muchos, sino porque son diferentes y se notan mucho, ¿me explico? Y parece que van a seguir llegando. Yo he bajado en el avión en Mexicali y en el avión vienen varios de estas personas y sacan un papel porque entran en el país nuestro, en México, con un permiso temporal, como cuando uno va a otro país y enseña ciertos papeles, ¿no? Lo que tienen es que no se pueden quedar aquí y los americanos no los dejan entrar allá. Y su objetivo es llegar allá. Entonces hicimos los 3 senadores de Baja California una petición precisamente de que los americanos, sobre todo que vienen de pesca y otras cosas turísticas aquí en México, pagan unos derechos. Y es una cantidad importante. Bueno, pues que esa cantidad importante le dediquen a este problema que se está haciendo agudo. Porque estas personas, pues si no es por la ayuda de la sociedad, de los californianos, pues estarían totalmente desamparados, ¿no? Correcto. El gobierno federal está entumido, no sabe qué hacer. Senador, se viene la época de elecciones en Estados Unidos. ¿Esto afectará la migración? ¿Qué situación se prevé para los connacionales? ¿Qué situación se prevé para los nuestros, dice usted? Es correcto, sí. Sí, pues para los nuestros, pues, ya no están deportando como estaban deportando antes, pero sigue la deportación y siguen sin atención. Los que tienen es que los nuestros, pues algunos se asimilan ahí en la frontera, otros tratan de brincarse de nuevo el cerco a Estados Unidos, y otros, pues desgraciadamente, volverán a sus lugares de origen, que salieron porque ahí no tienen grandes oportunidades. Pero no hay atención. Digamos, si no es por la sociedad civil, esas personas estarían desamparadas. Entonces tenemos una situación bastante complicada, mucho trabajo que llevar a cabo, senador. Sí, mucho trabajo y luego, sobre todo, muchos años estuvimos nosotros reclamándoles a los americanos el trato que les dan a nuestros compatriotas allá que entran ilegalmente, y ahora que nos está tocando el problema a nosotros, no sabemos qué hacer, por eso no tenemos ni siquiera presupuesto. Espero, ¿verdad? Digo, que alguna partida por ahí la saquen y pues liberen un poco a las ciudades californianas y al gobierno del estado de esta obligación. Pero le digo, en la mayoría la ayuda la reciben de la sociedad civil en Baja California. Tanto los que expulsan de Estados Unidos mexicanos como estas personas que están atrapadas en la frontera porque no pueden pasar a Estados Unidos. Bueno, pues, senador, en estos temas de migración, usted, usted que tiene mucho, mucho conocimiento, está bien empapado, pues la situación se prevé difícil, hay muchas cosas que llevar a cabo, y no sé si quiere usted agregar algo más en esta charla que amablemente nos ha brindado. Sí, es que se habla mucho, y van mucho, y dicen qué barbaridad, no puede ser, pero pues no se ayuda, ¿verdad? Yo les doy ayuda, y me acaban de decir precisamente hace 2 semanas unas tiendas de campaña, ¿verdad? Y unas carpitas que hacen, como esas de los que hacen camping, ¿no? Porque están viniendo estas personas de color con familia, ¿verdad? Entonces necesitan cierta privacidad. Y ahora mi ayudante allá pues anda repartiendo en 2 de los albergues pues comida, algo de jabón para que se bañen, etcétera. Pero digo, pues esta situación tiene que ser atendida de otra manera, definitivamente, ¿no? Sí, no nada más con las cosas básicas y con lo indispensable, sino se le tiene que dar tratamiento de fondo, senador. Y aparte, por otro lado, porque se trataba de que no... Hay un punto de acuerdo que pasó de que no se pueden quedar mucho tiempo en esos albergues. Y es natural, ¿verdad? Pues tampoco pueden estar viviendo ahí. Es por un tiempo, un periodo, o una de dos, o los regresan a su lugar de origen, como también a los mexicanos, pues había, digamos, la disposición de que se les prestara para, se les ayudara con el camión o eso para que regresaran a su origen. Lo que tienes que, cuando estaban llegando 60,000 por cada ciudad, pues es una avalancha, ¿no? Claro, no, impresionante, impresionante, y esto obviamente pues se traduce en inseguridad, luego se traduce en violencia, se traduce en enfermedades. ¿No? No, afortunadamente las enfermedades no se han presentado y yo tengo noticias que las sociedades, que las instituciones de salud han revisado y no hay gran problema de salud ahorita, ¿no? Qué bueno. Afortunadamente, por ejemplo, en Mexicali pues ya no hace el calor que generalmente hace, porque es intolerable estar así. Uh-huh. Pues, pero luego se viene el invierno, pues hay que llevar las cobijitas y todo, pues para que estén más o menos en una situación muy precaria, pero protegidos. Bien, pues estaremos dándole seguimiento a esta situación de la migración en esta época también, que que muchos connacionales se regresan a visitar a sus familias en fin de año, en Navidad, pues ya en próximos meses, en escasos meses, senador. Y ahí se presenta otro tipo de problema, porque ahí luego también ahí los esquilman, los roban y traen muchas cositas para sus parientes, que han, colectado a través del año, y pues los muerden, les cobran, les quitan, y pues eso no se vale, ¿verdad?, con nuestros compatriotas. Sobre todo yo digo que tienen ellos, los compatriotas, una autoridad moral bárbara, porque yéndose al otro lado, pues los proselizan al país de trabajo, ¿no? Y por otro lado mandan una cantidad enorme de dinero, pues oye, deberíamos de tratarlos diferentemente. Pues hay que darles ahora, así como dice usted, su debido valor, su debido respeto, porque, bueno, pues ayudan mucho a la economía nacional que tanta falta nos hace, ¿eh? Ándele, pues. Pues, senador, muchas gracias, un fuerte abrazo y que tenga muy buen día. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, pues acabamos de platicar, ya escuchó usted con el senador Víctor Hermosillo y Celada, él es secretario de la Comisión de Vivienda y, bueno, pues una de sus responsabilidades también es estar viendo, entre otras cosas, estos aspectos de migración. Nos platicó algunos detalles, algunos puntos de vista que no están de más estar bien informados en este momento, en esta tarde. Bueno, pues llegó el momento de irnos a ver qué está sucediendo en las delegaciones de la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Breves delegacionales. La delegación Magdalena Contreras informa que con una inversión de 18 millones de pesos se han tapado baches en una extensión de 59,200 metros cuadrados y se han repavimentado vías primarias. También se ha colocado adoquín y empedrado en calles, acciones con las que se ha beneficiado a las colonias Pueblo Nuevo Alto, El Toro, Ampliación Lomas de San Bernabé, Guayatla, Tierra Unida, Cuauhtémoc, La Carbonera, San Nicolás, La Guadalupe, Héroes de Padierna,

pero a los fines de establecer el paradero de los estudiantes, pues creo que estamos ahí. Muy bien, licenciado, tenemos que hay, por ejemplo, 160 consignados y 120 detenidos. Estas personas que están consignadas, los detenidos, bueno, pues ahora sí, ¿en qué momento se encuentran? ¿Ya están como culpables? ¿Culpables de qué? Si usted nos puede desglosar un poquito esto. Pues mira, la mayoría de ellos se encuentra dentro de la etapa de instrucción. Ajá, ¿esta etapa qué quiere decir? Bueno, bueno. Sí, se nos corta de repente un poquito la llamada. Licenciado, ¿lo escuchamos? Se nos está... Pues el Ministerio Público también ofreciendo lo suyo, ¿no? Es en esa etapa ahorita nos encontramos, no hay ningún sentenciado todavía. Ajá, si nos puedes repetir esta información, licenciado, porque ya no la escuchamos. Ah, sí, te comentaba que se encuentran ahorita ellos en la etapa que procesalmente se le denomina instrucción, y esto es aquella en la que las partes se encuentran ofreciendo pruebas, las pruebas pertinentes que a su interés convienen. Ahorita y en ese momento procesal están, todavía ninguno de ellos tiene sentencia o condena alguna. Okay, entonces digamos que están en el proceso de que los condenen y de todas estas personas, de los consignados, de los detenidos, ¿nadie ha dado alguna respuesta clara, específica, de dónde se encuentran los normalistas? No, mira, pues la mayoría de ellos lo está, la mayoría de los detenidos refrendan esta tesis del basurero de Cocula, que es muy inconsistente, que es a todas luces, pues, sin fundamento científico alguno. Pero desafortunadamente la mayoría de ellos está en esa ruta de desaparición, y eso es justamente lo que lo hace insostenible, ¿verdad? En un momento dado hasta pueden obtener su libertad, ¿verdad? La mayoría de los detenidos. Entonces es una situación preocupante, y más allá de ello, pues no hay ningún detenido que aporte un elemento distinto a esto del basurero de Cocula. Pues es una lástima. En este momento, ¿en dónde se encuentran? Vemos que hay el apoyo, obviamente, como de la ciudadanía en algunos puntos, que, bueno, pues, de hecho, están instalados también con casas de campaña, solicitando, pues, obviamente, una resolución correcta que los convenza. Pero, bueno, en este momento, ¿dónde se encuentran los padres de los normalistas? Pues ahorita en varias partes del país, ¿verdad? Trabajando, haciendo, dando información, teniendo reuniones con varios colectivos en varios estados de nuestro país, dando la información reciente que hay, y obviamente pues en espera de que pueda llegar el mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana, que pues indudablemente vendrá a dar un derrotero distinto a las investigaciones. Tenemos gran expectativa en este grupo de expertos, y por ahí se encuentra ahorita la situación. Otra de las cosas que llama la atención, licenciado, es que también se le está, o comentaron las autoridades, que se le está dando seguimiento a 2.300 llamadas telefónicas de los celulares de los normalistas, tanto contenido de llamadas entrantes como salientes, que podrían dar indicios de los movimientos que llevaron a cabo la noche del 26 de septiembre del 2014. Esta situación, ¿ustedes qué opinan acerca de ella? Pues mira, se está haciendo los estudios de la telefonía celular. Te decía que era una de las líneas que tiene avanzada un poco la PGR, pero no solamente a la de los estudiantes, sino a todos los implicados, digamos. Tanto gente de Guerreros Unidos, de la Policía Federal, de las policías estatales, o sea, todos los que intervinieron y que estuvieron en su momento y que tienen alguna relación con el caso, la Policía de Huizuco, la Policía de Cocula, la Policía Municipal, me refiero, a todos ellos se les está dando pues un seguimiento al sistema de telefonía para ver qué nos pueden aportar, para ver en qué nos pueden ayudar, y por supuesto la de los teléfonos de los 43 desaparecidos, que valga la expresión, no todos llevan teléfono, pero a todos los que tenían pues está haciendo ese seguimiento puntual. Bien, licenciado, pues agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada para platicarnos algunos detalles que está interesado nuestros radioescuchas en conocer respecto a este tema muy importante de trascendencia nacional de los normalistas de Ayotzinapa. ¿Desea usted comentarnos algo más? No, básicamente eso, y pues esperamos que la población pueda estar atenta al desarrollo de la investigación y lo que más deseamos, pues que pueda esclarecerse y pueda saberse qué es lo que verdaderamente ocurrió el día 26 y 27 de septiembre lo más pronto posible. Muy bien, correcto. Gracias, licenciado Vidulfo Rosales, abogado de Padres Normalistas de Ayotzinapa. Que tenga muy buena tarde. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues obviamente seguiremos dándole continuidad a este tema que no se ha dado una respuesta concisa, sigue en el... Pues en el quién sabe qué pasó, ¿no? Con toda esta información. Estoy viendo aquí la información que hay a la fecha, la investigación que dijo Arely Gómez y aquel el otro, el que se cansó. Bueno, pues 851 acciones de búsqueda, 1751 intervenciones telefónicas, 951 declaraciones, 135 análisis de ADN. O sea, unas supercarpetas y todo. Y finalmente, pues una respuesta concisa donde puedan decir pasó esto, sucedió esto, sin que sea verdad histórica, que sea una verdad real, pues esto es lo que estamos buscando los mexicanos y hasta el momento, como usted puede escuchar en palabras del licenciado y abogado de los normalistas de Ayotzinapa, pues siguen a la espera con un tanto de esperanza de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes pues, y de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos, pues todavía confían en que por allá, por ese lado, se dé una respuesta que convenza a los mexicanos y sobre todo a los padres de esta desgracia ocurrida el 26 de septiembre del 2014. Vamos a Economía y Finanzas aquí en el Punto Crítico inmediatamente. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Nos encontramos con un precio por encima del cierre previo, con niveles durante la operación entre un rango de 19.2125 y 19.3790 en el mercado spot. Esto en respuesta de las posiciones de Asia y Europa frente a nómina no agrícola, frente a fin de semana y debate presidencial norteamericano este domingo. Técnicamente veo promedios móviles muy lejos del precio actual. Los 14 días se ubican sobre 19.48 pesos por dólar. Los 21 días, 19.40, de 200 días en 18.32 pesos por dólar y 100 días en 18.73 pesos por dólar. Veo niveles importantes de corto plazo sobre 19.18 como soporte y 19.30 como resistencia, con extensión de 18.15 y 18.35 pesos por dólar en un rango más amplio. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues continuamos con la información aquí en el Punto Crítico y tenemos obviamente los pesos y centavos que compartimos con usted que amablemente nos acompaña en esta tarde. Tenemos el dólar en Banamex a la compra en 18.50, a la venta en 19.25, al alza algunos centavitos, aunque bueno, como usted lo supo, durante, dicen que en el debate de Hillary contra Trump, pues que esto ayudó a que bajara el peso, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos algunos de los resultados. La Bolsa Mexicana de Valores registra 48.014.4 unidades, va a la baja también con un 0.52%. El barril de petróleo al alza, $42.50 el barril. Las reservas al 7 de octubre las tenemos en $175,354 millones. El oro permanece en $30,000 la onza y la plata libertad en $300 la onza exactamente. Así es como tenemos las finanzas el día de hoy. Aquí en el Punto Crítico, no deje de visitar nuestro sitio oficial que es www.elpuntocritico.com, @elpuntocritico en Twitter y por supuesto en facebook.com/elpuntocritico, ahí es donde puede usted obtener más información y por supuesto visitar nuestro sitio oficial en internet, escucharnos a través de las redes sociales y por supuesto enterarse de las promociones que tenemos para todos ustedes. Por cierto, bueno, pues tenemos aquí incierta economía mexicana, es lo que tenemos exactamente